Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita en La Gente y su Defensor Antonieta Prates, coordinadora de la Oficina de Pueblos Indígenas, y Gabriel Sánchez, integrante de la oficina. ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas. Los chicos estuvieron en unas jornadas de intercambio sobre derecho a la consulta previa de pueblos indígenas junto a la Defensoría del Pueblo de Perú. Contanos, Anto, ¿qué tal la experiencia en Perú? Bueno, esta experiencia surge por una propuesta de la GIZ, que es la cooperación alemana que tiene un proyecto en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, y es intercambiar experiencias entre defensorías que pertenecen a esta federación. El tema de la consulta previa hacia pueblos indígenas empieza a ser un tema cada vez más importante en toda la región, y Perú tiene una experiencia consolidada porque la Defensoría del Pueblo de Perú, porque tuvo un rol muy activo y preponderante para la promulgación de la ley en el año 2011 y de la reglamentación de la misma. Entonces, dada esa experiencia, y hoy intervienen activamente en los procesos de consulta, entonces, dada esa experiencia y nuestra experiencia incipiente o en crecimiento, era interesante tener unas jornadas de intercambio sobre este tema. ¿Quiénes participaron? Defensoría del Pueblo de Perú y Defensoría del Pueblo de Argentina. Nadie más. ¿Y qué es la consulta previa, para que sepan los oyentes? Bueno, la consulta previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas en todos los países que han firmado el convenio 169 de la OIT. Argentina lo firmó y es un derecho vigente en Argentina, por tanto. Es el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados previo a que el Estado adopte cualquier decisión administrativa o legislativa que pueda afectar sus intereses o derechos. La diferencia entre consulta y referéndum, por ejemplo, o una audiencia pública, es que la consulta es un proceso de diálogo institucionalizado entre el Estado y los pueblos indígenas. Y es la manera que tienen los pueblos indígenas de influir en esas decisiones que puedan afectarlos. El derecho es a la participación en la consulta. La consulta sería el modo de hacerlo, y la participación puede darse de diferentes maneras. Pero es un derecho que tienen, que asiste a los pueblos indígenas de manera diferenciada o específica, de manera diferenciada al resto de la población. Perfecto. Ahora paso con Gabriel. ¿Cuáles fueron las conclusiones del evento y de la jornada en la que estuvieron? Todavía le falta una segunda etapa a este evento, donde la gente de la Defensoría del Pueblo del Perú va a estar aquí en Buenos Aires a finales de junio, y donde nosotros le vamos a poder, en nuestras oficinas, hacer un paneo de lo que es la situación de la cuestión indígena en la Argentina, y vamos a poder darle una conclusión y hacer unas devoluciones. Pero las conclusiones que pudimos sacar de este primer viaje es que se han avanzado en los dos países en diferentes cosas. Si bien la Defensoría del Perú ha avanzado en cuestiones como, por ejemplo, sacar la ley de consulta previa, la Defensoría del Pueblo y la cuestión indígena ha avanzado en otros sectores. Entonces está bueno esta generación de intercambios y este diálogo en cuanto a buenas prácticas que se ha realizado. Y como te decía, todavía falta un evento donde ellos van a ser recibidos aquí en Argentina, y vamos a intentar continuar con este proceso. O sea, que los vamos a volver a recibir para que vengan con ellos, con el Defensor de Perú. Compromiso asumido. No es el Defensor de Perú, es gente, digamos, son funcionarios de la adjuntía Medio Ambiente, Pueblos Indígenas y Servicios Públicos, puntualmente el programa indígena, es así es como se llama en la estructura de la Defensoría del Pueblo de Perú, y si bien nos reunimos con el Defensor del Pueblo de Perú y demás, la gente que va a venir acá es del programa indígena. Perfecto, o sea, todo este material de la jornada que estuvieron se puede ver en Facebook, hay diferentes fotos, sí, y tienen todo el material por si quieren verlo. Sí, por supuesto, y cualquier otro material que quieran que no esté disponible ni en Facebook ni en la web, pueden contactarnos, sí, y les facilitamos todo el material que sea sobre esto u otros temas, por supuesto, a disposición. Gabriel, ¿querés dar los mails y los teléfonos de la oficina? Sí, el teléfono de la oficina es 4819-1679, 4819-3910, y existe la casilla de mail oficinaindígenas@defensor.gob.ar. Bueno, entonces los esperamos en La Gente y su Defensor para la segunda etapa de la jornada. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Tenemos en la gente y su defensor en nuestros estudios Alejandra Rosales, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. En esta oportunidad viene a hablar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al IOMA al cumplimiento de la Ley de Identidad de Género. Ale, por favor, contanos por qué se origina esta exhortación. Sí, como vos decís, exhortó a IOMA a otorgar la cobertura de una cirugía de cambio de sexo a una persona trans. Específicamente porque se le negaba la cobertura diciendo o alegando de que ellos, al ser una entidad autárquica, no estaban obligados a cumplir con esta ley de identidad de género, que es la ley 26743, que es una ley nacional. Es una normativa nacional y por lo tanto está vigente y sí, tienen que cumplirla. Entonces, en función de eso, exhortamos. Sí. ¿Recibieron respuesta de la exhortación o no? No, este es no el primer paso, sino que el primer paso de la investigación fue solicitar informes, ratificar esta postura de la del IOMA, y en función de que IOMA justamente ratificó su negativa a otorgarla, sí, los exhortamos. ¿Por qué? Porque hay una ley, como te decía, que es la Ley de Identidad de Género, que sí, establece que todas las personas tienen derecho a, ¿cómo decirte?, a su identidad de género autopercibida. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es la identidad de género? Sí. Es la vivencia individual que cada persona tiene respecto de su género, respecto a si me siento varón o si me siento mujer. Exacto. Independientemente del sexo biológico asignado al momento del nacimiento. Exacto. ¿Sí? Esto puede coincidir. Porque podés nacer mujer y después querés, claro, ser varón, y no tendría que haber problema. Claro, no tendría que haber problema, y hay una ley que te garantiza que vos tenés derecho, sí, a vivir, construir y expresarte de acuerdo a cómo vos te sentís en tu género. Sí. Y esta ley tiene que estar garantizada en todo el país. IOMA justamente la está incumpliendo. Ah, perfecto. Está incumpliendo. Sí. Porque no está garantizándole a esta persona la posibilidad de adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida. Esta persona quiere adecuar su genitalidad a través de una operación quirúrgica, sí, a cómo se siente en su género. Perfecto. Y esta persona se comunicó con la Defensoría del Pueblo de la Nación, con su área. Exactamente, nosotros tenemos suscrito un convenio de cooperación técnica con la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, sí, y constantemente nos están derivando quejas. Ah, en perfecto. El marco de ese convenio nos llega justamente este reclamo de esta persona trans, que específicamente es un varón trans, con esta, sí, problemática, y bueno, obramos en base a esto, como te estaba diciendo, con esta investigación, y ahora exhortamos al IOMA para que otorgue efectivamente la cobertura, porque es lo que corresponde por ley, y además pusimos en conocimiento de esta situación al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Salud de la Nación. Buenísimo. Para que estén al tanto de esto, y además porque este caso también tiene una particularidad, que es que IOMA es la cobertura médica obligatoria, sí, de todos los empleados estatales bonaerenses. Sí. ¿Qué quiere decir que es obligatoria? Que no tienen la posibilidad de optar por otra cobertura. No es que puedan decir, bueno, yo no quiero esta obra social, voy a optar por otra. Claro. Sino que por ley están obligados a tener esa cobertura. Entonces, en tanto el IOMA no brinde las prestaciones que corresponden a la Ley de Identidad de Género, sí, que son las cirugías de cambio de sexo, los tratamientos hormonales y están demás, están infringiendo, están, sí, claro, toda esta población afiliada obligatoriamente al IOMA, sí, queda como excluida, claro, de los beneficios de la Ley de Identidad de Género. Entonces también, claro, se está afectando a todo un colectivo de gente que queda desamparado, digamos. Entonces por eso también esta es muy importante haber llevado a cabo esta intervención. Y aparte también me parece que es importante que lo del convenio firmado con LGBT, porque juntos las acciones salen mejor, ¿o no? Claro, exactamente. Se está trabajando muy bien con la Defensoría LGBT. Sí. Se está trabajando además de forma conjunta, coordinada, se difunden todas las acciones, lo que hacemos nosotros, lo que hacen ellos, todo se difunde y se da a conocer, porque esto también tiene que ver con empoderarse. Totalmente, tal, ¿sí?, cual. Y que este colectivo pueda hacer valer sus derechos. Seguro, porque hoy, seguro, por hoy hay leyes como la Ley de Identidad de Género que son, sí, muy importantes, pero es importante también que esa igualdad jurídica se convierta en una igualdad real. Totalmente. De todos los días. Y Ale, si alguien nos está escuchando y tiene un problema similar, o en alguna parte del país el IOMA no está haciendo esto, ¿dónde se puede dirigir? ¿Puede hablar con ustedes? ¿La pueden asesorar o lo pueden asesorar? Por supuesto. ante cualquier consulta, duda, sugerencia, reclamo, denuncia, siempre pueden acercarse a la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación. Te dejo nuestro mail. Sí. Es oficina-género@defensor.gov.ar. Sí. Ahí, bueno, se comunican con nosotros. Y enseguida van a responder. Yo doy fe que las chicas responden enseguida. Y decime. Y si no, cualquier cosa, el teléfono es 011-4819-1500. Perfecto. Sí, son nuestras vías de contacto, así que las ponemos a disposición de todas aquellas personas que quieran hacer una, como te digo, una denuncia, reclamo, consulta o qué. Sí, porque nadie tiene por qué estar pasando por esto, la verdad, o sea, claro, que el idioma lo tiene que resolver. Exactamente, así que bueno, próximamente te contaré a ver qué nos contestó. Dale, bueno, te esperamos la próxima para que nos cuentes entonces. Gracias. Claro, gracias. Hasta luego. Dale. Ahora presentamos las noticias. Santa Fe, denuncian en la justicia la instalación de antenas ilegales en San Lorenzo. Tras 5 años de reclamos administrativos, respaldados por más de 1,000 firmas de vecinos y autoridades institucionales, un abogado de San Lorenzo se presentó en la justicia para que se investigue el posible delito de daño ambiental agravado, conexiones clandestinas y las responsabilidades que pudieran caberles a los distintos poderes del Estado local y sus órganos de contralor por el presunto incumplimiento de su poder de policía. El motivo, el emplazamiento en un radio muy reducido y sumamente concurrido de una serie de antenas de telefonía móvil, cuya permanencia es ilegal, según argumenta el denunciante.